El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el defensor de los vecinos de la ciudad de Corrientes, Javier Rodríguez, quien nos va a contar sobre una noticia que hoy apareció en los medios, que dice Ombudsman del noreste argentino se rebelan contra Eléctrica. Piden devolver a provincias el control del transporte. Quiero que nos cuentes de una reunión que hubo entre los defensores del pueblo de Formosa, de Corrientes y de Chaco, y cuáles fueron las conclusiones que han sacado sobre el tema. Javier, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos un poco. Un saludo a todos los amigos ahí Perfecto. De la Defensoría del Pueblo de la Nación. Cuéntenos un poco para toda la audiencia cómo fue la reunión, por qué se reunieron y qué fue lo que hablaron. No, mire, esto fue una inquietud que teníamos en cuanto al tema de energía. Nosotros somos provincia electrodependiente, con lo cual la energía eléctrica pasa a ocupar un papel fundamental en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad. Así que esto motivó que preocupados por esto, por el costo de la energía, nos reunamos con los secretarios de energía de Corriente, en este caso, en esta reunión, pero también, diríamos, con los defensores del pueblo del NEA, como para llevar a cabo algún tipo de acción contra la empresa Transnea, justamente porque Transnea ha sido responsable de algunas, acciones que tendieron a dejar sin luz hasta 48 horas en algunas localidades, sucesiva interrupción del servicio. Y también, obviamente, que provoca que la energía en nuestras provincias sea más cara, porque, bueno, actúa esta empresa como intermediaria del transporte, como transportadora de la energía. Siendo una provincia muy cercana, como Misiones, por ejemplo, maneja su propia transportación de energía. Sabemos que hay el origen, el transporte y la distribución, así se conforma. Sí. La línea de acción de cómo llega la energía eléctrica a nuestro domicilio. Claro, ustedes tienen esa cerita muy cerca también como origen de la energía, con lo cual el transporte tiene que ser económico. Sí, pero eso nunca se ha logrado, por lo cual nosotros siempre decimos que estamos discriminados y somos electrodependientes, porque por ahí alguno va a preguntar, se hace la pregunta, somos electrodependientes porque justamente no tenemos gas natural. Nuestro modo de calentar nuestros alimentos, en su mayoría, lo hacemos por tubos de GLP, el gas licuado de petróleo, pagando 10 veces más caro el costo del gas natural. Eso trae un montón de inconvenientes y nos transforma, aparte por las altas temperaturas, en este momento estamos con más de 40 grados de sensación térmica, y nos transforma en provincias electrodependientes. Claro, de gran consumo de energía eléctrica, sobre todo. Entonces, esto tiene que ver, y además con provincias que tienen la posibilidad de generar energía, ¿no? Por lo menos en el caso de Corrientes, también de Chaco, que comparte el Paraná con ustedes, y la zona de Yacyretá, son provincias que generan energía también, y que sería por ahí para ustedes mucho más conveniente hacer esto. Se reunieron, entonces, la idea es pedir que se haga una apertura, ¿no?, a una nueva distribuidora. La idea es que la provincia se haga cargo, provincia se haga cargo del transporte. Y obviamente estamos juntándonos con los elementos. Cada defensor está pidiendo en este momento pedir una distribuidora para que determine la cantidad de cortes que cuando se produjeron en estos últimos 5 años, informe histórico, y bueno, y con todos estos elementos llevarlos seguramente con alguna denuncia contra esta empresa. Perfecto. Y pasando a temas que tienen que ver con la ciudad de Corrientes y con lo que le preocupa a los vecinos de Corrientes, ¿cuáles son los temas que más están consultando, además de este tema de las tarifas? Lo que estamos viendo, lo que dio, diríamos, arrojó el resultado del informe nuestro anual, es fundamentalmente la conflictividad, el asesoramiento legal, dado por la alta conflictividad que hay entre vecinos, actualmente, cada tres denuncias que se reciben, una es por conflicto entre vecinos, lo cual llama muchísimo la atención. Hemos aprovechado en esta audiencia que hemos tenido la semana pasada con la directora nacional de mediación, Raquel Mundi, le hemos planteado este problema de corriente, le hemos llevado algunos datos que ella ha tomado nota y bueno, se ha comprometido también a ver cómo lo podíamos resolver en el ámbito de la Dirección Nacional de Mediación. Y justamente estos datos arrojan este tipo de situaciones de conflictividad entre vecinos que bueno, seguramente habrá que analizar la profundidad que origen tiene, pero bueno, que es la realidad, es lo que nos está golpeando y bueno, sobre todo cuestiones también que hacen al costo de la energía, a los reclamos municipales pues básicos, son cloaca, reclamos de agua, reclamos de alumbrado público y asfalto, y el tema fundamental que estamos viviendo ahora, que es el tema de que hoy se iba a abrir los primeros sobres de la licitación del servicio interprovincial Chaco Corriente, que es un servicio que recordemos que está en sede de la Nación, que lo controla la Secretaría de Transporte de la Nación, que ha sido paralizado por un juez civil y comercial de la ciudad de Resistencia de Chaco, ha dictado una medida cautelar. Vamos a ver cómo sigue, seguramente Nación va a apelar, va a plantear algún tipo de cuestión de jurisdicción, pero en definitiva, y la realidad hace que hoy este hecho que se tendría que haber dado, que es la apertura sobre la licitación del servicio, está paralizado. A ver, Javier, la verdad que es un servicio que ocupan por día más de 30.000 personas. Claro, eso es lo que quería. Eso quería que me contara. Es un servicio de transporte de colectivos que une ambas ciudades por el puente San Martín, por el puente Chaco Corrientes, claro. Y une en un pésimo servicio, peligroso, con gente muy, diríamos, que viaja apretada, que deja malas condiciones. Realmente es muy mal el servicio. Bueno, nosotros pero bueno, esto estábamos en camino a esta normalización y bueno, justamente en este tema estamos viendo si cómo continúa, pero por el momento está parado. ¿Y no está funcionando el servicio o funciona pero irregularmente? No, funciona. Sigue funcionando regularmente como hace 20 años. Claro. Y bueno, eso es lo que se iba a regularizar a través de esta licitación pública, esta concesión, diríamos, del servicio de transporte público Chaco Corriente. Pero lo que le puedo decir es que trae el servicio es malo y trae aparejado un montón de inconvenientes. Porque es como que estamos ya de Chaco y Resistencia y Corriente, son como una ciudad unida únicamente por este puente y muchísima gente y estudiantes y trabajadores ocupan. Claro, para ir y venir, y además también es una parte también de lo que puede ser comercialmente el desarrollo de la zona, ¿no? Eso es importantísimo. Javier Rodríguez, defensor de los vecinos de Corriente, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente. Gracias, su defensor, y mucha suerte en su gestión. Buenísimo, muchísimas gracias y un saludo a todos. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre y la ONU pidió a los jóvenes comprometerse con la naturaleza. Este día es una oportunidad para celebrar las hermosas y diferentes formas de fauna y flora y para crear conciencia sobre los beneficios que nos trae su conservación. Como cada 3 de marzo, esta jornada también nos recuerda la necesidad de luchar por las especies en peligro de extinción y contra el tráfico de la vida silvestre. Este año, el tema oficial del Día Mundial es escuchar las voces de los jóvenes. Esto para capacitarlos y comprometerlos en temas de conservación para que protejan la belleza de la vida silvestre. Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, aseguró que como consumidores, nosotros tenemos el poder de exigir que todos los productos de vida silvestre provengan de fuentes sostenibles. El secretario general le pidió a los jóvenes que preserven su herencia al informarse y actuar para proteger a los animales y plantas en vías de extinción. Por su parte, la directora de la UNESCO, Irina Bokova, aseguró que ella necesita que los jóvenes jóvenes se pronuncien, se unan y colaboren en la construcción de nuevos caminos hacia el desarrollo sostenible, de manera que se conserve la vida silvestre y la biodiversidad. La Asamblea General de la ONU tuvo una reunión de alto nivel este viernes, esto con el objetivo de debatir acciones y desafíos para combatir el tráfico de animales. Amina Mohamed, vicesecretaria general de Naciones Unidas, estuvo presente. En las pasadas cuatro décadas, el planeta ha perdido el 50% de sus animales y plantas salvajes, y en algunas áreas aún más, a causa del cambio climático, pérdida de hábitat, explotación exacerbada, caza y tráfico ilegal. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una parte significativa de cada familia animal está amenazada, un 33% de los corales, un 25% de los mamíferos, un 13% de las aves y un 41% de los anfibios. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU proclamó el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre de manera oficial. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. La resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en uno de los retos más acuciantes de la actualidad, con graves implicaciones para la salud humana y animal, la agricultura y el medio ambiente. Para responder a esta amenaza, el secretario general de la ONU creó un grupo de coordinación entre agencias de la organización. Este jueves comparecieron ante la prensa las copresidentas de ese grupo, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, y la directora de la OMS, Margaret Chan. AMR really does pose a formidable threat to the Esta resistencia constituye un reto formidable para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente en los países en desarrollo. Tendrá efectos sobre nuestra habilidad de disponer de agua potable, de una producción agrícola sostenible y de la eliminación de la pobreza, dijo Mohamed, que añadió que muchas agencias del sistema de la ONU tendrán que participar en esta lucha, al igual que otras organizaciones internacionales, ONGs, la sociedad civil y principalmente el público en general. El grupo de coordinación estará constituido por 10 mujeres y 7 hombres y en breve celebrará su primera reunión en la que se discutirá cómo lograr el financiamiento adecuado para la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. Además, establecerán las reglas prácticas para combatir la resistencia antimicrobiana y cómo se deben coordinar los esfuerzos globales. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos desarrollan una resistencia frente a los medicamentos que previamente podían curarlos. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.